Hace un ratito, cuando hablábamos con Atilio Borón, coincidíamos en la preocupación por dos periodistas extranjeros en Bolivia, un colega argentino y un colega mexicano. Ayer estaban haciendo un crudísimo relato de lo que estaba pasando allí en Sencata, en la zona del Alto. Estaban cubriendo la manifestación allí, la represión fue brutal, el operativo militar fue sangriento, sanguinario. Y queremos directamente que nos cuente Fernando Oz, que es periodista del sitio Puente Aéreo Digital, que estuvo allí, que ha estado publicando en su cuenta de Twitter y en, bueno, los distintos medios en los que ha podido expresarse lo que está aconteciendo en esa zona, en Sencata. Han pasado un día y una noche realmente de terror. Fernando, desde Córdoba te saludo, buen día, Gregorio. Y quería simplemente saludarte y no hacerte ninguna pregunta, sino que vos nos cuentes lo que has vivido en estas últimas 24 horas. ¿Qué tal, Gregorio? Muy buen día y muchísimas gracias, porque sé que ustedes se movieron bastante. Mira, fue una situación realmente compleja, que no me la esperaba. Ayer vi, o sea, de eso no me lo contó nadie, no hay ninguna fuente ni nada, nadie, lo vi yo. 10 muertos, de los cuales 4 de ellos murieron adelante mío. La represión realmente fue terrible. Al mediodía tiraban desde helicópteros gases lacrimógenos, después la policía y el ejército disparaban a mansalva. De hecho, me dispararon en 2 oportunidades, que yo creo que si me hubiesen querido dar, lo hacían, pero bueno, no quisieron hacer, solamente para asustarme. Los impactos pegaron a un metro y medio de distancia mía. También utilizaron tanquetas. El número de heridos, realmente conté tantos que perdí esa cuenta. Sí, lo de los muertos no me lo olvido más. Y el número de muertos es incierto, hay algunos que hablan de 28 o 30 muertos, incluso de algunos cadáveres desaparecidos. Yo, el único dato real que te puedo dar es que yo vi 10 muertos, de los cuales 4 murieron, los vi morir, ¿no? Fue una situación realmente terrible y bueno, dormimos gente de este lugar. Nos habían informado que la policía nos estaba buscando. No sabemos si es cierto o no, pero por la duda tomamos las precauciones, porque ya se ha expulsado a periodistas argentinos de acá. Y además, bueno, ahí se los quiere declarar de sedición. Y eso fue lo que nos dijeron. Nos dieron alojamiento en un lugar, dormimos en unos colchones sobre el piso, tuvimos mucho frío realmente, con una manta, y bueno, hace un rato dormimos un poco, y bueno, ya estamos nuevamente dando vuelta por Sencata, buscando algo caliente para poder tomar. Estamos sin comer, estamos sin desayunar, etcétera. Es realmente estremecedor lo que está contando Fernando. Yo un poquito había visto su hilo de Twitter y más o menos contaba esto. Tiene detalles escabrosos. Te pregunto cómo arrancó el día hoy. Se escuchan de fondo algunas sirenas allí, se mete por el auricular del celular. Yo no sé cuál es el paisaje ahora en este amanecer, Fernando. Mira, el paisaje, por el momento tranquilo, anoche hubo detonaciones hasta al menos hasta las 4 de la madrugada, que fue cuando yo pude pegar un ojo. Había detonaciones y bueno, acabamos de salir del lugar donde estábamos refugiados y ahora estamos viendo hasta acá un panorama tranquilo. Acabamos de hacer 3 cuadras, así que bueno, ya te digo, estamos buscando algo caliente para poder tomar. Bueno, o sea que vos nos estás dando la confirmación de que hay mucho más muertos de lo que dicen los números oficiales, al menos los que difundió la Defensoría del Pueblo. ¿Cuántos difundió de los muertos de ayer? 6 muertos dijo la Defensoría del Pueblo, y dijeron 6 muertos confirmados hasta ahora. Ah, durante el día de ayer. Sí, ay, por Dios, 10 vi yo con mis ojos y no me lo contó nadie. Los vi, estaban ahí. 10 cadáveres conté. Es una gran mentira lo que están diciendo. Te digo más, eso es lo que vi yo. No sé lo que habrán visto otras personas en otras partes de Sencata. Uh-huh. O sea, que digan que hay 6 muertos oficiales es una barbaridad, es mentira. Te consulto si hay grupos armados entre quienes se oponen al golpe de Estado o quienes están protestando allí en Sencata, si enfrentan la brutal represión militar y policial con armas. Mira, se dice que sí, pero yo voy a ser honesto, yo no vi a nadie armado, ¿no? También dicen que tenían dinamita, yo no vi a nadie con dinamita. Y a ver, en esto me pongo totalmente objetivo, yo no soy político, no milito en ningún lado, no estoy a favor ni en contra de Morales, yo solamente vine acá a informar lo que podía ver y lo que podía averiguar, absolutamente nada. Y ahora no te estoy contando lo que podía averiguar, sino que te estoy contando lo que pude ver. Sí, es, digamos, un testimonio ocular y por lo que contabas ayer también táctil, directo. Sí, no. De hecho, sí, una de las personas que entró en una de las salas, fui uno de las que la arrastró hacia adentro, ¿no? Fernando, te consulto, ¿desde cuándo estás vos en Bolivia y si has visto desde que el gobierno ha sacado este decreto para darle vía libre a las Fuerzas Armadas y eximirlas de responsabilidad penal por lo que ocurra en los operativos represivos, si has visto un aumento en la virulencia de los militares y los policías? Hola. Sí, hola Fernando, ¿me escuchás? Sí. Te consultaba si desde que el gobierno boliviano ha sacado este decreto que exime de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas y a la policía, ha aumentado la violencia en los operativos represivos. Mira, yo llegué hace 3 días. Ayer fue el segundo día. Desde que llegué, yo lo único que veo acá es violencia. Bien, queda clarísimo. Y lo último que te consulto, porque no quiero robarte más tiempo, es qué respuesta ha habido de la embajada. Yo conté ayer que anoche hasta tarde con algunos colegas estuvimos tratando de contactar a gente de la embajada. La respuesta fue, y esto me hago cargo yo, no te quiero involucrar a vos en esta consideración, fue vergonzosa. Quiero saber si se han contactado, si te han dado alguna garantía, alguna seguridad de que van a ir a ayudarte, que van a ir a sacarte de ahí, o qué garantía y con qué seguridad contás hoy por hoy a esta hora. Mira, la verdad no tengo ni idea, pero es como vos decís, lo primero que me dijeron era que era muy tarde y bueno, y se comunicaron ellos mucho más tarde todavía. Y todavía no, si bien nos mensajeamos con algunos integrantes de la embajada, pero todavía no pude hablar con ninguno. Bien, Fernando, te agradezco por estos minutos, por este testimonio en un momento tan áspero lo que has visto en las últimas 24 horas, seguramente quedará grabado a fuego para el resto de la vida, pero bueno, es importante también que alguien desde allí, testigo directo, nos esté contando lo que está sucediendo. Anoche mientras dormía, mientras intentaba dormir, ¿sabes qué fue lo que más me recriminaba a mí mismo anoche? No, ¿qué fue? No conocer los nombres de los 4 muertos que vi morir. Anónimos, absolutos anónimos. Vos no pudiste hablar con nadie, no pudiste tener ninguna identificación de ellos, nada. No, de hecho hay 2 que todavía no están identificados. Después ya fue pasando otra cosa. Ayer seguían llegando los heridos, seguían llegando cadáveres, había tiros por todos lados, digamos, a nosotros supuestamente nos estaban buscando, o sea, no pude averiguar, lo voy a tratar de hacer, no pude averiguar, tampoco pude identificar, decir, bueno, insisto, vi 10 muertos, yo quiero saber el nombre de los 4 que vimos aquí. y claro, ¿a quién le voy a preguntar al médico? Si el médico atendió un montón, me va a agarrar y me va a decir, mira, esta es toda la lista. Pero qué sé yo cómo se llamaba el que vimos, alguno de los cuatro que vimos. Eso es lo único que lamento. Bueno, me parece un detalle más que significativo. Queda claro lo que has visto estas últimas 24 horas. Fernando, te mando un gran abrazo y ojalá que para vos termine todo lo mejor posible allá en tu estadía en Bolivia y que puedas seguir laburando con ciertas garantías de seguridad. Te agradezco muchísimo. Bueno, y estamos a tu disposición. Te mando un abrazo, cualquier cosa, cualquier hora, no hay ningún problema. Te mando un saludo grande. Gracias. Fernando Oz, periodista del sitio Puente Aéreo Digital. Un paisaje de lo que ha visto el último día. Un día que seguramente no se va a olvidar, ¿no? Uh-huh. Estremece el testimonio de Fernando, pero creo que es necesario, creo que era necesario tenerlo aquí en Nada del Otro Mundo.